le fallan los frenos. La dicha en mi carro es un vacilón. No usa gasolina, lo paseo con ronda y pi, pi, pi, pi, pi, pi. Es el pito de mi carrito que suena así. Ay, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Es el pito de mi carrito que suena así. Así con la mujer mía, tiene unos problemas, no mete los cambios, sudó la chancleta, se para el eje, mando y pi, pi, pi, pi, pi. Es el pito de mi carrito que suena así. Ay, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Es el pito de mi carrito que suena así. Más a prisa, si en mi carro monto todo un caballero, lo arranca el motor, lo quema los chisperos y pipiripi.